todo se me va a embeber. ¿Qué haré para enamorar a esa perdida mujer? Ay, cuánto me gusta el gusto y toda la parranda, y todo se me va a embeber. ¿Qué haré para enamorar a esa perdida mujer? Bello es amar. Se me va a embeber. ¿Qué haré para enamorar a esa perdida mujer? Ay, cuánto me gusta el gusto y toda la parranda, y todo se me va a embeber. ¿Qué haré para enamorar a esa perdida mujer?